En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por los méritos de su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Fátima, ruega por nosotros. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. San Bruno, ruega por nosotros. La bienaventurada Virgen María, al pie de la cruz y al pie del altar. La Madre de Dios, corredentora, maestra, modelo e intercesora, para aprender a ofrecer el santo sacrificio del altar. Estaba junto a la cruz de Jesús, su madre. Juan 19, 25. Introducción. En honor a Nuestra Señora del Santísimo Rosario, que providencialmente coincide su fiesta con estas conferencias, quisiera que sea ella, en sus apariciones de Fátima, la que nos introduzca en las reflexiones que queremos hacer. Contrariamente a lo que algunos prelados sostienen, Fátima es crucial hoy para la Iglesia y tiene más actualidad que nunca antes. Esta afirmación ya sería válida hacerla para alabar tan solo el designio de Dios, que ha querido advertirnos a través de la Virgen de Fátima sobre la lujuria como principal causa de la condenación eterna en los tiempos presentes, en que pecados abominables son cometidos por aquellos que deberían brillar cual ángeles por ser sacerdotes de Cristo. Pero esta afirmación de que hoy Fátima es esencial y vital cobra aún mayor relevancia por el mensaje de Fátima en su conjunto y el mensaje secreto en particular. Detengámonos un momento en el mensaje secreto de Fátima para abordar el tema que nos hemos propuesto con más profundidad. Benedicto XVI ha dicho en Fátima durante su homilía del 13 de mayo de 2010: «Se engañaría quien pensase que la misión profética de Fátima haya concluido». Y durante el vuelo a Portugal, respondiendo a los periodistas que lo interpelaban sobre los abusos de menores por parte de sacerdotes, ha sido aún más claro. Es de destacar que las respuestas de Benedicto XVI no eran improvisadas, sino que las preguntas eran conocidas previamente. En esta oportunidad dio una interpretación del secreto de Fátima sobre la muerte del obispo de Blanco que va más allá del cumplimiento en el atentado contra Juan Pablo II. El Papa Ratzinger manifestó que la visión de la muerte del obispo de Blanco representaría la pasión de la Iglesia, provocada por enemigos que, cito, no solo vienen de fuera, sino que los sufrimientos de la Iglesia proceden precisamente de dentro de la Iglesia, del pecado que hay en la Iglesia. Ahora bien, esto de la pasión del cuerpo místico de Cristo lo desarrolla la doctrina católica, así el catecismo, al hablar de la última prueba de la Iglesia. Y los enemigos de dentro, de los que habla el Papa, son consecuencia de la apostasía. Por último, Benedicto XVI, al final de esa respuesta, nos enseña cuál ha de ser nuestra actitud en la pasión de la Iglesia. Cito: debemos volver a aprender estas cosas esenciales, la conversión, la oración, la penitencia y las virtudes teologales. El cardenal Carlo Caffara, en una entrevista concedida a La Voce di Padre Pio de marzo de 2015, cuenta que Sor Lucía, vidente de Fátima, le dijo en una carta, cito: el enfrentamiento final entre Dios y Satanás es sobre familia y vida. Esto pone más en evidencia que el secreto de Fátima aún perdura y se refiere al fin del mundo. Al mismo tiempo devela más aún los planes siniestros del enemigo contra el santo sacrificio del altar. Satanás, que ha esparcido el materialismo marxista y se ha infiltrado gramscianamente en la Iglesia, debilitando su contraataque con el aborto y la demolición de la familia, busca eliminar posibles bautizados, fieles de Cristo que vayan a la Santa Misa, potenciales sacerdotes, potenciales santos de la Eucaristía, como son todos los santos, y sobre todo busca que se comulgue en pecado mortal, profanando lo más sagrado que se puede profanar, por relaciones prematrimoniales o por el adulterio, como ya se está enseñando que así es posible comulgar siguiendo la confusión de Amoris Laetitia. Queremos exponer estas cosas esenciales de las que nos habla Benedicto XVI. Por eso, como dijimos antes, vayamos al mensaje de Fátima en su conjunto y enfoquémonos en el tema que queremos presentar. Las apariciones de Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Fátima han sido precedidas por el ángel de la Eucaristía, que nos ha enseñado esa fórmula preciosa de ofrenda a la Santísima Trinidad del cuerpo y sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Estas apariciones, además, fueron coronadas por la aparición en Galicia, cuando Sor Lucía contempló a la Virgen junto a un altar sobre el cual estaba Cristo, el Santísimo Sacramento y el misterio de la Santísima Trinidad. Siendo este el misterio central de nuestra fe, ¿no cabría leer el mensaje de Fátima desde esta perspectiva? El mensaje de Fátima de oración y penitencia, ¿no es acaso para que nos unamos más al altar, donde toda oración y penitencia alcanza su sentido? ¿No se podría decir que la advertencia de la Virgen sobre los errores esparcidos por Rusia tuvo por objeto cuidar la Santa Misa de la Nouvelle Théologie y de la Teología de la Liberación, que son hijas del veneno mortal del hegelianismo marxista? La apostasía, que parece lo principal en el mensaje secreto de Fátima, como lo ha dicho el cardenal Chiappi, entre otros, ¿no es acaso apostasía de lo central de la fe, que es la Santa Misa? Estos sacerdotes, obispos y cardenales que cometen estos pecados tan execrables y abominables de lujuria y sodomía, antes han apostatado de su fe. Para ellos la Santa Misa ha perdido el valor de tal forma que no solo han dejado de unirse a Cristo hostia, sino que se han transformado en sus verdugos. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Fátima nos ha dejado una lección magistral al hablar a estos pequeños niños, como eran los pastorcitos, en una forma muy precisa y sin atenuante alguna, sobre la necesidad de unirse ostensiblemente al sacrificio propiciatorio e impenetratorio de Cristo en la cruz. Cito a la Virgen: «Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera mandaros, como acto de reparación por los pecados por los cuales Él es ofendido y como súplica por la conversión de los pecadores». En las memorias de Sor Lucía. De esto queremos hablar hoy, de unirnos a Cristo, sacerdote y hostia, de nuestra participación en la Santa Misa. Esta doctrina de unirse a Cristo como ofrenda en el santo sacrificio del altar se ha dejado enseñar en los últimos decenios, a pesar de que el Concilio Vaticano II lo enseñaba expresamente. Cito: «La Iglesia procura con solícito cuidado que los fieles cristianos aprendan a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la hostia inmaculada, no solo por manos del sacerdote, sino juntamente con él. La tradición de la Iglesia siempre lo subrayó en palabras de Pío XII: conviene que todos los fieles se den cuenta de que su principal deber y su mayor dignidad consiste en la participación en el sacrificio eucarístico». Debemos decirlo claro y desde un principio, porque si queremos exponer la verdad, también debemos rebatir el error. La tan afanada participación litúrgica que supuestamente sigue el espíritu del Concilio no puede ser sino participación en el misterio de la cruz de Cristo, como la Santísima Virgen María participó de él. Hoy se tiene un concepto sociológico de la participación, cuando la verdadera participación litúrgica es unirse a Cristo en su sacrificio. Por esto urge aprender a ofrecer el santo sacrificio del altar. Esta comprensión materialista marxista de la participación en la liturgia creemos que ha sido, parafraseando a Dietrich von Hildebrand, el caballo de Troya en la ciudad de Dios. Aunque el documento de liturgia del Concilio formule el concepto de participación claramente, comunión a Cristo en su sacrificio, en nombre de la participación se introdujo en el posconcilio la desacralización que nos quitó el latín, el canto gregoriano, la orientación versus deum, ninguno de los cuales habían sido pedidas por el Concilio. En esta conferencia, después de contemplar la Santa Misa como santo sacrificio del altar, idéntico al sacrificio de la cruz, estudiaremos la corredención mariana para luego terminar en una reflexión sobre el ofertorio de la Santa Misa como clave para unirnos a la ofrenda de Cristo. Así quedará de manifiesto la verdadera participación en la liturgia y su naturaleza, comunión con Cristo en la cruz, como estuvo María unido a Él. El santo sacrificio del altar. Nuestro Señor Jesucristo, al revelarnos el misterio de la cruz y su perpetuación en la Santa Misa, nos ha hecho ver cómo este misterio estaba prefigurado en el Antiguo Testamento, en aquel signo de la serpiente de bronce elevada sobre una vara que debían contemplar los judíos para curarse. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea tenga vida eterna en él. Juan 3, 14, 15. Una imagen de profundidad insondable sobre el misterio de la cruz y la Santa Misa, en el cual contemplamos la causa de nuestra condenación y la causa de nuestra salvación. Nuestros pecados crucifican a Cristo, pero si en cambio nos unimos a su amor redentor, somos salvados. Con esta profundidad Cristo ha dicho: cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan 12:32. En otra oportunidad, nuestro Señor Jesucristo, hablando del caos de los últimos tiempos, pone a nuestra consideración la urgencia de unirnos a Él en la Eucaristía para no sucumbir a esos males. Donde quiera que esté el cuerpo, allí se reunirán las águilas. Mateo 24, 28. Piadosas reflexiones se pueden extraer partiendo de este pasaje en que, como explican los santos padres, nuestro Señor habla de los santos que viven del cuerpo de Cristo, como así también de los demonios y herejes que buscan atacarlo. Quisiera destacar aquí la correspondencia a Cristo de los santos con la rapidez de las águilas para unirse en el santo sacrificio del altar y estar, como dice San Pablo, crucificado con él. Gálatas 2:20. La figura del águila nos remite inmediatamente al concepto de virtud, que nos hace obrar con rapidez, facilidad y gozo. Y con respecto al culto, esto es propio de la virtud de la devoción. Esta virtud está, como ninguna tal vez, certeramente desvirtuada. El enemigo la ha logrado infestar para que sea menospreciada. Santo Tomás de Aquino, con toda la tradición, considera la virtud de la devoción con gran estima y nos enseña: la palabra devoción, cito a Santo Tomás, la palabra devoción proviene de la forma verbal devovere, es decir, sacrificar. De ahí el que se llame devotos, a quienes de alguna manera se ofrecen en sacrificio a Dios para estar del todo sometidos a Él. Santo Tomás trata de la devoción y la oración como actos interiores de la virtud de la religión, a la que le es propio dar culto a Dios y al mismo tiempo la hace hija de la virtud teologal de la caridad. La devoción y la oración son el alma del culto a Dios, e imperada por la virtud teologal de la caridad, constituyen la santidad misma. Ahora bien, si buscamos restaurar el valor de la liturgia en nuestro corazón y en la Iglesia, hemos de dejarnos enseñar por Santo Tomás de Aquino sobre cómo aprender y adquirir esta virtud propia del que da culto a Dios. Tratándose de la esencia misma de la vida cristiana, Santo Tomás, al desarrollar la forma en que las almas adquieren esta virtud, nos da toda una síntesis de teología espiritual. El mal que sufrimos hoy en liturgia es en el fondo a causa del pelagianismo y voluntarismo. Y aquí, en un solo artículo, Santo Tomás los rebate absolutamente, poniendo de manifiesto la primacía absoluta de la gracia y la contemplación. cito a Santo Tomás, en la devoción la causa extrínseca y principal es Dios, quien según las palabras de San Ambrosio comentando el Evangelio, llama a los que le place y hace religioso a quien quiere, y si tal hubiera sido su voluntad, hubiera hecho hombres devotos a los indiferentes samaritanos. Mas la causa intrínseca, por nuestra parte, tiene que ser la meditación o contemplación. Ya hemos dicho, en efecto, que la devoción es un acto de la voluntad por la que el hombre se entrega con presteza al servicio divino, es decir, el culto. Ahora bien, los actos de la voluntad proceden siempre de algún conocimiento o consideración previa, ya que el objeto de la voluntad es el bien percibido por la inteligencia. Por eso dice San Agustín que la voluntad nace de la inteligencia. Hay que concluir, por tanto, señala Santo Tomás, que la meditación que nos lleva a la contemplación es la causa de la devoción, puesto que en ella decidimos nuestra entrega al servicio divino. Fin de la cita de Santo Tomás. Aleccionados por Santo Tomás, recojamos de la tradición citas fundamentales que deberían estar siempre en nuestra meditación, para que contemplando continuamente la importancia sin igual de este sacramento, lo llevemos grabado en el corazón y así surja la devoción. León XIII dice: no hay nada más grato ni más honroso para Dios que el sacrificio eucarístico. Pío XII, Mediator Dei, dice: el misterio de la Sagrada Eucaristía, instituida por el sumo sacerdote Jesucristo y por voluntad de Él constantemente renovada por sus ministros, es como el compendio y centro de la religión cristiana. Y Lumen Gentium 11 dice: el sacrificio eucarístico es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Esta importancia sin igual de la Santa Misa es porque ella nos trae al Verbo encarnado por la transubstanciación de las especies de pan y vino, y al mismo tiempo nos los trae ofreciéndose en el sacrificio incruento del altar, al igual que se ofreció en el sacrificio cruento de la cruz. Esta verdad revelada por Dios exige que el hombre le dé incondicional asentimiento. Es por eso que Cristo, para cuidar la doctrina sobre este sacramento, ha sido intolerante y no dudó en confrontar a sus 12 apóstoles diciéndoles claramente: ¿también vosotros queréis marcharos? Juan 6:67. La Iglesia, siguiendo el ejemplo de Cristo, ha cuidado con sumo celo de no que no se desvirtúe este que es el Mysterium Fidei. El Concilio de Trento siempre brillará como un faro para nuestra fe. En él, luego de la exposición de la fe verdadera, hay una serie de cánones en donde enuncia una verdad con una condenación a excomunión a quien no asienta a ella. Siempre es gratificante y útil leer estos anatemas. Es a Cristo a quien se imita, hablando así de claro, sin ambages. Esta verdad que nos afirma la fe es de tal índole que podemos afirmar que al ir a misa es como si entrásemos en un túnel del tiempo que nos deja en el Calvario junto a la cruz de Cristo, donde estuvo la Santísima Virgen María. Porque verdaderamente, como afirma el Concilio de Trento, una sola y la misma es, en efecto, la víctima. Y el que ahora se ofrece por el misterio de los sacerdotes, por el ministerio de los sacerdotes, es el mismo que entonces se ofreció a sí mismo en la cruz, siendo solo distinta en la manera de ofrecerse. Concilio de Trento, sección 22. Esta es una verdad esencial para nuestra vida espiritual, como lo enseña el Padre Arintero en su precioso libro Evolución Mística. Todo lo que pasó en el Calvario se repite constantemente sobre el altar. El altar es todos los días el monte del dolor, de la sangre, del sacrificio y de la redención. Por aquí se ve con qué amor y reverencia debemos asistir al santo sacrificio, donde se perpetúa la obra de nuestra reparación, y con qué afectos debemos allí asociarnos al Salvador, para que su sangre resulte provechosa para nosotros y para todos. Fin de la cita. Para crecer en esta contemplación que nos lleva a la devoción, para crecer en esta devoción, es necesario continuamente ir a tantos bellos textos de la tradición, meditarlos, contemplarlos, como aquel precioso y sublime librito El tesoro escondido de la Santa Misa de San Leonardo de Porto Maurizio. Vuelvo a aquel magnetismo que Cristo ejerce desde la misa. Cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. El padre Julio Membiel, enraizado en estas palabras del Señor y como buen discípulo de Santo Tomás, comienza así ese hermoso librito Hacia la Cristiandad. El criterio para formular un determinado juicio sobre un movimiento debe fundarse en el fin hacia el cual se orienta. Todo movimiento no es puro resultado de fuerzas que obran ciegamente, sino de la atracción que determinados fines, vivientes en alguna inteligencia, ejercen sobre los móviles. En esa obra que recoge apuntes sobre filosofía de la historia, el padre Membiel concluye: la historia debe ser colocada bajo el signo de Cristo. Digámoslo, queramos o no, o estamos bajo una fuerza gravitacional de la cruz y por lo tanto de la Santa Misa, o estamos contra ella. Estamos con ella o estamos contra ella. Es por esto que John Senior afirma en su libro La restauración de la cultura cristiana que el santo sacrificio del altar es esencialmente la cultura cristiana. En la cristiandad, bajo el criterio de a Dios lo mejor, para alojar la Santa Misa se construyeron catedrales sublimes que superaban en altura y belleza todo lo demás y hacían patente esta atracción que nos lleva a la verdadera devoción y santidad. Contemplar continuamente el misterio de la Santa Misa, volver una y otra vez a los textos de la tradición para así exprimir nuestro corazón en devoción. Allí el secreto. La corredención de la Santísima Virgen María. La catastrófica consecuencia de la pérdida de la conciencia sobre la gravedad del pecado, lo que Pío XII llamó el pecado del siglo, es que nos es imposible comprender y dimensionar la gesta heroica de Cristo en la cruz como sacrificio propiciatorio. Este mal es de tal naturaleza que no se puede pensar en algo peor, porque la negación del pecado, la negación de que el pecado nos encadena a Satanás eternamente, como se permite decir impunemente hoy, significa que no tenemos necesidad de un Redentor. Significa que el fiat de María en la encarnación y al pie de la cruz no tendría sentido. Esta negación del pecado, o lo que es peor, su atenuación endémica en la Iglesia hoy, es la enfermedad que la Santísima Virgen en Fátima vino a remediar, haciéndonos recuperar el sentido del pecado. Por eso mostró el infierno a unos niños tan pequeños y les inculcó la unión al sacrificio propiciatorio de Cristo. La verdad revelada nos enseña que el Verbo se encarnó para redimirnos del pecado. Por lo que al negar el pecado, en la teoría o en la práctica, es negar que Cristo me amó y se entregó por mí, como dice San Pablo. Es apostasía de la esencia misma de la fe. Esta apostasía es tanto más grave cuanto más camuflada esté, como cuando se utiliza la misericordia, el más alto atributo de Dios ad extra, como instrumento para destruir la conciencia de pecado, transformándose en la corrupción de lo mejor que es lo peor. Ha trascendido que Sor Lucía, haciendo referencia al tercer secreto de Fátima, ha dicho que este tercer secreto corresponde a lo que Dios reveló sobre los últimos tiempos en el Evangelio y en el Apocalipsis, especialmente entre los capítulos 8 y 13. En estos capítulos se presenta la apertura del séptimo sello, los siete ángeles con sus trompetas y castigos, los dos testigos, la mujer y el dragón rojo, y por último las dos bestias. El padre Fray Alberto García Vieira tiene un artículo en la revista Micael que hace una explicación de la corredención mariana, y uno de los argumentos que desarrolla es la exégesis de la batalla de la mujer y el dragón en el Apocalipsis. Creo que es útil que tomemos las ideas principales. El padre García Vieira desarrolla allí y nos presenta a la mujer envuelta en el sol, es decir, llena de gracia antes de dar a luz al Hijo, coronada como reina de la Iglesia y con la luna bajo sus pies como signo de lo caduco y el mal. Le da una relevancia singular. Cito: del texto de esta perícopa bíblica podemos deducir algo más que una tarea ministerial en orden a la distribución de las gracias. El ataque del demonio es más importante. Quiere cegar la fuente misma de la salvación. Ataca la redención misma. Ataca al hijo varón que es el Redentor y a la mujer, su madre, estrechamente vinculada a la obra de la redención. Esto ya nos sugiere el título de corredentora que debemos atribuir a la Santísima Virgen. Sí, sigo con la cita del padre García Vieira. Las enemistades de la mujer contra el diablo significan la mujer actora en el ámbito de la redención, luchando por la destrucción del poder del demonio. El poder contra el demonio es el poder de la gracia de Dios, fuertemente arraigada en ella por el privilegio de la Inmaculada Concepción y vuelto invulnerable por la maternidad divina. Luchará con la gracia recibida de su Hijo, sí, pero siendo actora, eficaz y verdadera. Y allí, en lo actora, está la corredención. La tradición, afirma Pío XII, ha visto una oposición entre el diablo y María, no temporal y limitada, sino intemporal de todos los tiempos. El poder de la mujer sobre el demonio nos ofrece un argumento importante en favor de la corredención. Primero, porque la oposición contra el diablo lo es contra el demonio, contra el dominio del diablo a los hombres. Segundo, porque tal oposición implica una serie de acciones contrapuestas, De otro modo, no habría oposición. Tercero, porque esa oposición no es solamente personal entre el diablo y la Virgen, sino que lo es también entre la descendencia y la suya. Si existe una oposición válida entre la Virgen y el demonio es, o por mantener la irredención de los hombres por parte del demonio, o por redimirlos por parte de la Virgen. Luego la Virgen, unida a su Hijo, es corredentora, concluye el padre García Vieira. Conforme nos acercamos al profetizado último desencadenamiento del mal, la Iglesia entrará en la pasión, y por eso urge aún más que nunca que los fieles redescubran, como San Juan en la pasión, la maternidad espiritual de la Madre de Dios. Urge que descubramos la sin igual grandeza de la Madre de Dios. Santo Tomás de Aquino, tan sobrio y discreto en sus apreciaciones, no duda en calificar su dignidad en cierto modo infinita. Y su gran comentarista, el cardenal Cayetano, dice que María, por su maternidad divina, alcanza los límites de la divinidad. Siempre es tan grato leer a San Luis María Griñón de Montfort cuando nos habla de los apóstoles de los últimos tiempos. Nosotros, sujetos a la temporalidad, vemos todo al revés. En realidad, la Santísima Trinidad, conociendo desde la eternidad la gloria de Cristo, de su Madre y de todos los santos, creó al principio de la historia a Adán y Eva. Y llegado el tiempo de la concepción de María, ella es concebida llena de gracia y sin la mancha de pecado original por los méritos de Cristo. Y luego, llegado el tiempo de que el Verbo se encarnase, engendra a Cristo y a su cuerpo místico, por lo que verdaderamente es Madre de Dios y Madre nuestra desde el mismo instante de la concepción virginal por obra del Espíritu Santo. Esta verdad pone de manifiesto que la corredención es propiamente el fiat de María en la encarnación, por el cual nos dio al Salvador y Redentor de la humanidad, fiat que se extiende en toda su vida y al pie de la cruz. Fiat que brota en la llena de gracia como un acto libre e inteligente, consintiendo, como dice Santo Tomás, en nombre de todo el género humano. Pío XII, en su encíclica Mystici Corporis, expresa aquella unión íntima de María con su Hijo en la obra de la redención. Cito: ella dio su consentimiento en representación de toda la naturaleza humana a la realización de un matrimonio espiritual entre el Hijo de Dios y la naturaleza humana. Ella fue la que dio a luz con admirable parto a Jesucristo nuestro Señor, adornado ya en su seno virginal con la dignidad de cabeza de la Iglesia, como que era la fuente de toda la vida sobrenatural. Ella fue la que, libre de toda mancha personal y original, unida siempre estrechísimamente con su Hijo, lo ofreció como nueva Eva al Eterno Padre en el Gólgota, juntamente con el holocausto de sus derechos maternos y de su materno amor, por todos los hijos de Adán manchados por su deplorable pecado, de tal suerte que la que era madre corporal de nuestra cabeza fuera, por un nuevo título de dolor y de gloria, la madre espiritual de todos los miembros. Pío XII, en su encíclica Mystici Corporis. Por último, de estos textos tan jugosos, podemos contemplar claramente que, al igual que la maternidad espiritual de la Madre de Dios sobre la Iglesia, la corredención es un don de Cristo a su Iglesia desde el mismo instante en que Él se engendró en el seno purísimo de la Madre de Dios. Sin embargo, para que firmemente quede grabado en nosotros, quiso darnos expresamente semejantes dones junto con su cuerpo y su sangre en la cruz. Cito al padre García Vieira: así como Cristo ha concedido al mundo la gracia de su presencia eucarística renovada cada vez en el santo sacrificio del altar, ha concedido al mundo la asistencia de la maternidad divina de María para que tuviéramos una madre, una abogada, un poder soberano de intercesión en el cielo. En palabras de León XIII, fue frente a los ojos de María que el sacrificio divino por el cual ella había nacido y alimentado a la víctima tuvo que ser consumado. Vemos que estuvo su madre frente a la cruz de Jesús, quien en un milagro de caridad nos entregó para que nos recibiera como sus hijos, voluntariamente ofreciéndose a su Hijo a la divina justicia, muriendo con él en su corazón atravesado por la espada del dolor. Esto mismo reza Pío XI. Oh Madre del amor, de la misericordia, quien cuando vuestro dulcísimo Hijo estaba consumando la redención de la raza humana en el altar de la cruz, permanecisteis al pie junto a él, sufriendo con él como corredentora, conserva en nosotros, os lo suplicamos, e incrementa día a día los frutos preciosos de su redención y la compasión de madre. Nuestra unión con Cristo en el santo sacrificio del altar. La santificación de nuestras almas depende de nuestra unión a Cristo participando del sacrificio de la cruz en el altar. Cristo y la Santísima Virgen María son nuestros modelos de cómo hemos de participar en la Santa Misa. Esta unión con Cristo exige una fe luminosa, una esperanza confiada, una caridad ardiente y una devoción fervorosa para que la misa sea, como dice San Vicente Ferrer, el mayor acto de contemplación que pueda darse. Dice al respecto Santa Ángela de Foligno: no es que lo crea, sino que tengo la certeza absoluta de que si un alma viera y contemplara alguno de los íntimos esplendores del sacramento del altar, luego ardería en llamas, porque habría visto el amor divino. Paréceme que los que ofrecen el sacrificio y los que a él asisten deberían meditar profundamente en la profunda verdad del misterio tres veces santo, en cuya contemplación habríamos de permanecer inmóviles y absortos. Fin de la cita. Reflexionando en estas verdades sobre que en la Santa Misa debemos contemplar el sacrificio del Gólgota, se llega a comprender la alta estima que los santos han tenido a las oraciones preparatorias para el santo sacrificio del altar. Con profunda humildad y plenamente conscientes de nuestra indigencia, como Santo Tomás recalca en su oración preparatoria, debemos pedir tener la devoción del buen ladrón y la caridad de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Para unir nuestra inteligencia y voluntad a Cristo que se ofrece en sacrificio propiciatorio, latréutico, impretatorio y eucarístico, hemos de pedir una fe luminosa, una caridad ferviente, que opere en nosotros una devoción fervorosa, como enseña Santo Tomás en la Suma Teológica. Ahora bien, estas oraciones constituyen lo que se llama preparación próxima. Más tarde hablaremos de la preparación remota que constituye toda la vida. Y ahora hemos de ocuparnos propiamente en cómo hemos de unirnos al sacrificio durante la misa. A este respecto, el padre Garrigou Lagrange tiene una página sublime, no apta para litúrgicos modernistas, que por racionalistas son adeptos a la lengua vernácula, a los guiones de misa que explican todo hasta el hartazgo, a los micrófonos, como si no fuera posible la misa antes de la invención del micrófono, para quienes el sacerdote es un animador social, en fin, para quienes no hay lugar al misterio en el Mysterium Fidei. El padre Garrigou Lagrange, en las tres edades de la vida interior, desarrolla esto de cómo unirnos al santo sacrificio de la misa. Permítanme leérselos. ¿Cómo hemos de unirnos al santo sacrificio de la misa? Puede aplicarse a esta materia lo que Santo Tomás dice de la tensión en la oración vocal. Cito a Santo Tomás. Puede la tensión referirse a las palabras para pronunciarlas bien, al sentido de esas palabras, o bien al fin mismo de la oración, es decir, a Dios, a la cosa por la cual se ruega y a la cosa por la cual se ruega. Esta última clase de atención que aún los más simples e incultos pueden tener es tan intensa a veces que el espíritu está como arrobado en Dios y olvidado de todo lo demás. Sigue Garrigou. Asimismo, para oír bien la Santa Misa con fe, confianza, verdadera piedad y amor, se la puede seguir en diferentes maneras. Puedes escuchar prestando atención a las oraciones litúrgicas, tan bellas y llenas de unción, elevación y sencillez, o meditando en la pasión y muerte del Salvador y considerarse al pie de la cruz con María y Juan y las santas mujeres, o cumpliendo en unión con Jesús los cuatro deberes que tenemos para con Dios y que son los fines mismos del sacrificio: adoración, reparación, petición y acción de gracias. Con tal de ocuparse de algún modo en la oración, por ejemplo rezando el rosario, la asistencia a la misa es provechosa. También se puede, y con mucho provecho, como lo hacía Santa Juana Chantal y otros muchos santos, continuar en la misa la meditación, sobre todo si despierta en nosotros intenso amor de Dios. Algo así como San Juan estuvo en la cena, cuando reposaba sobre el corazón del Divino Maestro. Sea cualquiera la manera como oigamos la Santa Misa, se ha de insistir en una cosa importante, y es que sobre todo hemos de unirnos íntimamente a la oblación del Salvador, sacerdote principal del sacrificio, y ofrecer con él al mismo tiempo a su eterno Padre, acordándonos de tal oblación agrada más a Dios que lo que pudiesen desagradarle todos los pecados del mundo. También hemos de ofrecernos a nosotros mismos y cada día con mayor afecto y prestar al Señor nuestras penas y contrariedades pasadas, presentes y futuras. Así dice el sacerdote en el ofertorio: In spiritu humilitatis et in animo contrito suscipiamur ante Domine. Con espíritu humillado y contrito corazón te suplicamos, Señor, que nos quieras recibir en ti. Hasta allí el padre Garrigou Lagrange en las tres edades de la vida interior, como decía, sobre cómo hemos de unirnos al santo sacrificio de la misa. Me detengo un momento en esta oración final que hemos hecho. Hay quienes niegan que haya propiamente ofertorio en la forma ordinaria, pero no se sostiene dicha afirmación por la presencia de esta oración y aquello que dice el padre Sáenz en su libro El Santo Sacrificio de la Misa, de que está mal traducido presentamos, cuando en realidad dice ofrecemos, la oración del ofertorio de pan y vino. Aunque sería muy laudable reincorporar las oraciones Suscipe Santa Pater, Oferimus Tibi Pater, Suscipe Santa Trinitas, en ese enriquecimiento positivo del que ha hablado el Cardenal Sara hablando de la reforma de la Reforma. Por último, para pasar a la preparación remota, recordemos aquello que recomendaba la Santísima Virgen María en Fátima. Quisiera detenerme en esa oración del ofertorio antes citada, que es común a la forma ordinaria y a la forma extraordinaria de la Santa Misa. Esta oración breve que el sacerdote debe hacer inclinado con suma devoción sobre las ofrendas del pan y el vino antes del lavabo, es el lugar donde hemos de, como dice el apóstol San Pedro, descargar en él todas nuestras preocupaciones, todas nuestras cruces, todos nuestros sacrificios de la jornada, no enumerándolos, sino por un acto de caridad intenso, abrazando a Cristo en su inmolación como hostia santa. El padre Sáenz dice en una entrevista que le han hecho en Mar del Plata que hemos de ocupar todo el día, hemos de hacer avanzar la misa sobre todo el día. Eso es lo que hemos de llevar al altar. Al referirse el catecismo a nuestra participación en santo sacrificio del altar, nos recuerda: Él llama a sus discípulos a tomar su cruz y seguirle, porque Él sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Él quiere, en efecto, asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. Eso lo realiza en una forma excelsa en su madre, asociada más íntimamente que nadie al misterio de su sufrimiento redentor. Y allí nos recuerda lo que dice Santa Rosa de Lima: fuera de la cruz no hay otra escala por donde subir al cielo. Fuera de la cruz no hay otra escala por donde subir al cielo. Deberíamos, como dice el sacerdote al final de la misa, aprovechar todas las cruces, aprovechar todos los sufrimientos, llevarlos al altar. Es aquello lo que nos enseña San Pablo: os exhorto por la misericordia de Dios a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable. Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Bien, esto es lo que Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Fátima quiso inculcarnos: ofrecer a Dios en el santo sacrificio del altar todos nuestros sufrimientos como un acto de reparación por los pecados por los cuales Dios es ofendido y como súplica por la conversión de los pecadores. Y para poder unir todas nuestras cruces a la cruz de Cristo, el ángel de la Eucaristía, al principio de las apariciones, les enseñó esa preciosa fórmula que deberíamos poner en nuestros labios todas las veces que podamos al día, sobre todo cuando la cruz haga sentir su rigor. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo y sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los agravios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Conclusión. Nadie como la Inmaculada, llena de gracia, Madre de Dios y Madre nuestra, se ha unido al amor de Cristo en la cruz que asciende a Dios y desciende a todos los hombres. Siendo el santo sacrificio del altar absolutamente el mismo que el sacrificio de la cruz, en el corazón de Cristo se hace presente en cada misa todo el dolor y amor que su Santísima Madre experimentó asociada a él. La Santísima Virgen en cada misa está, en forma singular, como dice San Pablo, crucificada con Cristo, en sacrificio propiciatorio, latréutico, eucarístico y impetratorio, queriendo hacernos partícipes a nosotros, como ella estuvo al pie de la cruz. La tan bregada participación litúrgica, que supuestamente sigue el espíritu del concilio, no puede ser sino participación en el misterio de la cruz de Cristo, como la Santísima Virgen María participó de él. Hoy se tiene un concepto sociológico de participación, cuando la verdadera participación litúrgica es unirse a Cristo en su sacrificio. Allí toda la dignidad nuestra. Bueno, es que repitamos aquí aquello de Arintero. Todo lo que pasó en el Calvario se repite constantemente sobre el altar. El altar es todos los días el monte del dolor, de la sangre, del sacrificio y de la redención. Por aquí se ve con qué amor y reverencia debemos asistir al santo sacrificio, donde se perpetúa la obra de nuestra reparación, y con qué afectos debemos allí asociarnos al Salvador para que su sangre resulte provechosa para nosotros y para todos. Esta participación es la que la Santa Madre Iglesia siempre ha inculcado a sus sacerdotes y fieles. Cuando la tradición de la Iglesia habla de la participación, es para instarnos siempre a unirnos devotamente al sacrificio de Cristo, haciéndonos tomar conciencia de que el sacrificio incruento del altar es, en verdad, el mismo sacrificio cruento de la cruz. La santificación de nuestras almas depende de esta unión con Cristo a través de las virtudes teologales, a través del santo sacrificio del altar. Esta unión se da por la participación en el más excelso acto de culto de la virtud de la religión que se ha llevado a cabo jamás sobre la tierra, es decir, el sacrificio de Cristo en la cruz. Esa es nuestra dignidad. Allí en la cruz de Cristo nos donó hasta su propia madre para que sea nuestra madre, maestra, modelo e intercesora para aprender a ofrecer el santo sacrificio del altar. La fe nos asegura que la bienaventurada Virgen María, al ser madre de Dios, es también madre nuestra, ya que al engendrar a Cristo, engendra también al cuerpo místico de Cristo. Sin embargo, fue al consumar su obra redentora que Cristo nos ofrenda su madre al pie de la cruz, porque allí es donde más necesitamos su maternidad espiritual. Ella se ha unido al sacrificio de Cristo en una forma sin igual, para bien de todos nosotros, para bien de todo su cuerpo místico. Pidamos entonces, por último, a la Madre de Dios que nos ayude a meditar más y más cómo desde la primera misa en la cruz, única misa que se celebra en cada misa, ella nos ayuda y enseña a unirnos al santo sacrificio del altar. Pidámoselo con la salve. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de la vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Bueno, es un tema para meditar toda la vida, ¿no es cierto? Así que hay que seguir profundizando y sacando de las fuentes de la salvación, de ese don infinito. No, giro ahí. El padre Sáenz decía invadir toda la vida con la Santa Misa. Ese era el verbo, invadir. Hablando sobre ese libro que tiene sobre el santo sacrificio de la misa, que es una explicación, a mi parecer, insuperable. ¿Sí? Después tiene, para los sacerdotes, aquel libro In persona Christi, que bueno, es muy provecho que leerlo todos, ¿no? Fruto me contaba él de las clases en el seminario de Paraná. Él tuvo el privilegio allí de estar en el seminario en la época de Monseñor Tortolo, con el padre García Vieira. Y ha dado tantos frutos, ¿no es cierto? Me preguntan, el desorden litúrgico es masivo hoy en día. ¿Cómo salimos de esto y cómo reaccionarán las mayorías de fieles que ya están acostumbrados al desorden? La respuesta creo que nos las ha dado Benedicto XVI, ¿no es cierto?, con la forma extraordinaria del rito latino. Tenemos que ejercer el derecho que tenemos a pedirla, ¿sí? Y cuanto más sea conocida la forma extraordinaria, más se va a tomar conciencia, ¿no es cierto?, de lo que hemos meditado hoy. Ese es mi parecer, ¿no es cierto? Insistir, ¿no es cierto?, es una restauración que implica mucha santidad, ¿no es cierto? Nos pone a nosotros, toda crisis se sale por la santidad, ¿no? No, y entonces exige de nosotros un pedir, un exigir con toda la santidad, ¿no es cierto?, lo que es nuestro, lo que es de la Iglesia, lo que es de Cristo, lo que es de la Iglesia de siempre, ¿no? Estos ámbitos de reflexión, de oración, de compartir, creo que son la forma más jugosa para tomar fuerza y poder verdaderamente restaurar la Santa Misa, ¿no es cierto?, para combatir este desorden litúrgico, ¿sí? Ciertamente es masivo y terrible, ¿no es cierto?, porque si pensamos en quién es la víctima de ese desorden, es verdaderamente para llorar y morirse de tristeza, ¿no? El dolor de la Virgen María ante las desacralización, ¿no es cierto? No sé si recuerdan, el padre Pío de Pietralcina tuvo una visión un Viernes Santo, no recuerdo si era Viernes Santo, en que vio a Cristo y a sacerdotes celebrando, estaban antes y después de la misa, y Cristo estaba con una pena muy grande, ¿no?, y le llama a estos sacerdotes carniceros, ¿sí? Cómo se ensañan con él, ¿no es cierto? Me preguntan, En cuanto al capítulo 13 del Apocalipsis, se pueden interpretar a las dos bestias, la del mar, poder político, y la de la tierra, poder religioso, como actualmente vemos a la ONU y la ONU de las religiones implementada a través de Bergoglio y Simón Pérez. La interpretación, ¿no es cierto?, de la Sagrada Escritura siempre no es interpretación privada, ¿no? Pero uno puede verdaderamente sacar muchas lecciones, ¿no es cierto?, de lo que en primer lugar la revelación pública nos dice y lo que las revelaciones privadas como Fátima han corroborado, ¿no? Creo que aquí tiene una importancia muy grande en ello, ¿no es cierto?, de que está la revelación pública y la revelación privada que nos indica estamos aquí, ¿no es cierto?, estamos aquí. No tomamos conciencia, ¿no?, de ello. Nosotros estamos inmersos, ¿no es cierto?, en el caos y no tomamos conciencia de la gravedad, ¿no es cierto?, en la que vivimos, ¿no es cierto?, en la que la gravedad, ¿no es cierto?, de la situación de la Iglesia, ¿no? Si uno tomase conciencia, creo que se moriría como el padre Sanahuja, ¿sí? Estamos hablando justamente de él al hacer esta pregunta y creo que él es un mártir de lo que la Iglesia vive, ¿no es cierto? Las últimas noticias de lo referido por Viganó muestran la gravedad sin igual, atroz, ¿no es cierto? Y eso es lo que sufre Cristo en el altar, ¿no? Entonces, exige de nosotros una santidad reparadora, ¿sí? Reparadora. Es lo que pidió Fátima, ¿sí? La Virgen en Fátima nos ha pedido eso, ¿no es cierto? Tomar conciencia. Imagínense esos niñitos que andan por acá, un poquito más grandes tal vez. La Virgen les mostró el infierno, ¿sí?, para que tomen conciencia, ¿sí? Nosotros nos distraemos, vivimos distraídos, ¿no es cierto? Este mundo demoníaco, todo entero en manos del maligno, como dice el apóstol San Juan, nos distrae de que realmente tenemos que estar viviendo como la Virgen María al pie de la cruz, ¿sí? Bueno, muchas gracias, padre. Y ahora, antes de pasar al comedor,